No olvides hacer clic en suscribirse. Handy Dandy a muro subió, Handy Dandy se cayó. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Handy recomponer. Hacer clic en suscribirse. Thank you. eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas. Estoy extrañado. ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Corderito, aunque lo intentó. 5 lobitos. Itzi bitzaraña nunca lo dudó.

Coridoc. Nadie subió al reloj. El reloj marcó. Nadie salió. Y Coridi Coridoc. Y Coridi Coridoc. Cleo subió. Y Coridoc.